Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por seguir acompañándonos en nuestro canal de Bio Channel Plus, Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Señal de un Hijo. Isaías capítulo 7, versículo número 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Acaz rechazó finalmente todas las ofertas de Dios por liberarlo de Siria y de Israel. Una alianza tonta. Una alianza que Dios llamó tizones que humean, de los cuales no debes temer. Y Acaz decidió refugiarse en Asiria. Y ya contamos la historia. Después terminaron pagando tributo. Un pequeño análisis de la señal es importante porque es el centro del libro de Isaías. Todo gira en torno a este texto. Hay un pueblo que quiere atrapar a Judá, que lo quiere esclavizar, que lo quiere dañar, que lo quiere matar, pero hay un Dios que es libertador. Aquí se nos dice que la señal que no quiso pedir acá, dice el Señor, yo sí se la voy a dar. Un niño va a nacer de una virgen y su nombre será Emmanuel. Ahora, realmente esto debió tener una aplicación en el tiempo de Isaías. Varios escritores y comentadores han intentado interpretar quién es este niño, pero no hay información relevante del tiempo de Isaías. Tuvo que haber nacido un niño de una virgen, y cuando antes que aprendiera a discernir lo bueno y lo malo, la palabra de Dios debió haberse cumplido. No es ningún hijo de Isaías, no es tampoco Ezequías, que viene después de Acaz, pero finalmente eso tuvo que haberse cumplido. Pero la gran trascendencia de este texto es la parte inmensa, y es la siguiente. Ahora no es Judá ni es Israel, es el mundo entero el que está atrapado en las manos de Satanás. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese niño que allá debió haber nacido y que debió haberse cumplido esa profecía, representa a Cristo el Señor, el gran libertador, el gran liberador. Así que lo que nosotros, tú y yo, debemos hacer es lo contrario de lo que hizo Acaz. Acaz rechaza a Dios y rechazó la señal. Hay muchos que conocen de Cristo, saben su historia, pero no lo conocen de manera íntima. Ese es tu problema, ese es mi problema. Juan 17:3. Necesitamos conocer al Dios Altísimo y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa sería la señal de la salvación. El libro de Isaías está centrado en este punto. Solo habla del Mesías, el gran libertador, el gran liberador. Esas historias de Acaz en el Antiguo Testamento simplemente son un pálido reflejo, en pequeño, de la gran historia de este mundo. Conoce más a Cristo durante este año, pero intima con Él. Lee sobre Él, su dulce carácter, su amor y su misericordia. Y entonces, cada hijo de Dios en la tierra podrá experimentar la salvación. La salvación no es un concepto, es una persona y es una relación que tenemos con esa persona. Hagamos lo contrario de Acaz y aceptemos a ese niño, Emmanuel, Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.